La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza desarrollará durante estos últimos meses del año un proyecto de creación de murales con temáticas ambientales y de educación en valores, en una importante unidad educativa de esa provincia. Lorena Villavicencio, funcionaria del área de comunicación social de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, nos comenta acerca de este proyecto. Un proyecto con los estudiantes de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer, que es uno de los centros educativos más representativos de la provincia de Pastaza, que aglutina a muchos niños y jóvenes del sector, quienes se han comprometido a realizar murales que tienen tinte ecológico y también relacionado con los valores de los seres humanos para mejorar el ornato de un gran mural que tiene el centro educativo. Este gran mural está compuesto por un fondo de Amazonía y 15 pequeños murales de 2 metros por 3 metros que están a cargo de los estudiantes de centro educativo. Este es un proyecto que lo lleva adelante la Casa de la Cultura, Núcleo de Pastaza, y que lo va a desarrollar durante todo el año, ya que este es un colegio extenso, grande, y lo que queremos es que los jóvenes, ellos pinten lo que piensan, lo que sienten sobre algunas temáticas, como el tema del medio ambiente, sobre el tema de los derechos, sobre el tema de las culturas. El mural es una herramienta de transformación social y cultural. A través del trabajo creativo es posible desarrollar aptitudes que contribuyan a modificar actuaciones personales y relaciones sociales. La creatividad no es considerada como un conocimiento más, sino como una manera de usar el conocimiento y de aplicarlo para obtener un resultado innovador. El mural, la imagen, es productora y producida, es producto y causa. Nadie se la queda, pero todos se la apropian. Según los expertos, el desarrollo de proyectos de creación de murales que se propongan desarrollar hábitos saludables en escuelas y colegios relacionados con el medio ambiente y la educación en valores es muy enriquecedor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. (Risa)